Un programa de radio para escuchar con auriculares. Auriculares preparados para una nueva semana de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Nos pueden escuchar a través de la web de fmlatribu.com, flamante sitio web de La Tribu, también de la web de Radio Rueda y también a través de la web de Limbo, limboalaire.wibly.com, desde donde es factible descargarse las aplicaciones para sus teléfonos celulares, iPhone, Android, BlackBerry. Nueva semana de Limbo, decía, en la operación técnica Juan Calimpani, debutando en la coordinación de aire el compañero Nahuel Correa, y un equipo que ha estado produciendo en los días pasados unos contenidos muy buenos para que disfrutemos esta noche. Nuestro compañero Santiago Mazzucchini, luego de unos días charlando con Ovidi Montlor en La Tierra Prometida, ha decidido escudriñar más en las historias, los caminos que tomaron ciertos espectros en su paso de la vida al más allá, las formas en las que abandonaron el planeta, músicos y músicas. Y se suma Emi Carrazzone, compañero de la Casa Tribal de Infernet, los viernes de 20 a 21, ahora también en La Tierra Prometida, se pone el sobre todo el piloto, la pipa, y sale a recorrer entre lápida y lápida para hallar nuevas historias. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar, las armonías infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. Tierra Prometida. Selena Quintanilla Pérez, conocida simplemente como Selena, la reina de la música latina. Es recordada como una de las cantantes populares más relevantes de la historia. Nació el viernes 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Sus padres emigraron de México a los Estados Unidos en la década de 1950. Dato menor. El comienzo de Selena como cantante fue a la edad de 9 años. ¿Sabes cuándo? Cuando su padre vio en ella un talento para el canto. Con sus hermanos formaron una banda llamada Los Dinos con Selena, pero conforme pasó el tiempo, se convirtió en Selena y Los Dinos. Lógico. En 1985, a los 14 años de edad, Selena grabó su primer álbum para una compañía local. El disco no se vendió en las tiendas y su padre compró todas las copias originales. Este disco se volvió a publicar en 1995 bajo el título Mis primeras grabaciones. Bravo, Selena. Bravo. Selena egresó en la adolescencia cantando con sus hermanos y participando en diversos shows hasta que su vida cambió. Su vida cambió y cambió en 1989. Es en ese año cuando surge el sello latino EMI. His President, José Bear, la vio. ¡Ese gato! La vio en una de sus actuaciones mientras buscaba cantantes para incorporar a su discografía. ¡Ja! Y allí descubrió su potencial y decidió contratarla. Quiero estar contigo por una eternidad. Yo quiero verte sonreír, no quiero verte llorar. Quisiera darte un beso y regalarte mi cariño, que es lo más precioso que yo tengo para dar. Yo quiero estar contigo. Ese mismo año, ve la luz su primer trabajo profesional, Selena. Selena. Con éxitos como Yo quiero estar contigo. Así se transformó en referente de la canción ranchera popular. En el año 1995 disfrutó de su éxito al grabar Dreaming of You, un disco del que vende más de 2 millones de copias, y protagoniza un multitudinario concierto en la ciudad de Houston. Son los últimos trabajos de una carrera donde se incluyen hits internacionales como I Could Fall in Love o el mismo Amor Prohibido, cuyo sencillo del mismo nombre llegó al número uno de las listas. Oh. Un día como hoy, 31 de marzo de 1995, la carrera de Selena sufrió un final abrupto. Se encontró con la presidenta de su fan club, Yolanda Saldívar, a quien conocía desde hacía tiempo y a quien le había confiado la administración de parte de su merchandising. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 8.000 rosas blancas acompañaron hoy al féretro de la cantante Selena en su entierro en Corpus Christi, Texas. Decenas de miles de personas acudieron a esa ciudad en los últimos días para brindarle su último adiós, pero solo cientos pudieron acompañar a su familia en los momentos finales. Nuestra corresponsal Neida Sandoval está en Corpus Christi. El día estaba gris, igual al féretro que guarda el cuerpo de la superestrella de la música tejana. ¡Qué lindo color! Esta mañana, resguardada por amigos y parientes, Selena Quintanilla Pérez llegó a su última morada. Marcela, la desconsolada madre, junto a Chris, el esposo de Selina, y quien no llevaba puesto el anillo matrimonial de su esposa, recibieron las condolencias de los amigos más cercanos de la cantante. El aroma. Después, una ceremonia sencilla y de pocas palabras. El aroma que ya no se huele. Un amigo íntimo de la familia dio el último adiós a Selina. Ese, su dolor ante la ese es el que me inquieta. Se me hace que perdimos un gran persona en este mundo y siempre sus recuerdos estarán ahí. En la habitación número 158 del Motel Days Inn de Corpus Christi, luego de una discusión, Selena decidió cortar toda relación laboral con Yolanda Saldívar. ¡Ay, pobrecita! Cuando Selena salía de la habitación, Yolanda le disparó por la espalda. La cantante, herida y con su ropa deportiva de color verde manchada de sangre, corrió pidiendo ayuda por todo el hotel hasta llegar al vestíbulo, y allí se desmayó y fue socorrida por los trabajadores del hotel, que llamaron a una ambulancia. Y sin embargo, falleció más tarde en el hospital central, según constatan los dictámenes médicos judiciales a la 1:05 de la tarde, donde fue declarada muerta. Después de la muerte de Selena, se publicaron diversas recopilaciones de sus trabajos y la venta de sus discos creció, lógicamente, espectacularmente. Su repercusión fue tal que la revista People Texas le dedicó su portada una semana después de morir e incluso un número conmemorativo. Numerosas figuras musicales de carácter internacional, como por ejemplo Thalía, Gloria Estefan y Carlos Vives, han participado en homenajes póstumos a su memoria. Siempre muerto. Selena Quintanilla Pérez no fue olvidada. Viajó. Viajó impulsada por el recuerdo de sus fans. Su club de fan. Club de fan. Club de fan. Disculpas. Disculpas. Viajó sin retorno a la tierra prometida. Amigo, desde las sesiones Record Club, interpreta a Leonard Cohen con "Hey, esa no es manera de decir adiós". I know the unknown city and always this all like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say I wander in my time. Walk me to the corner. Our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes, like a shoreline to the sea. But let's not talk of love or change, the things we can untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning. Our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden song. It's many love before us. I know we are not new. The city and forest, they smile like me and you. Let's not talk of love or change, the things we cannot deny. Your eyes are soft with sorrow. Lunes 30 de marzo del 2015, o ya martes 31, momento ideal para tomar un té calentito. Estamos aquí compartiendo una infusión con los queridos amigos. Mientras escuchábamos a Beck, tras la truculenta historia de Selena, desde el proyecto Record Club que Beck Hansen inició en junio del año 2009, con la intención de versionar un álbum completo de otro artista en un día, utilizando una troupe informal y fluida de músicos, de compañeros. Son discos que han sido versionados desde julio del 2010, como por ejemplo Velvet Underground and Nico, de la Velvet Underground, Songs of Leonard Cohen, OR de Skip Spence, Kick de In Excess,

Hablamos de mover el cuerpo y hoy comenzamos el programa con una suerte de editorial metafórica, ¿no? En torno a algunas luchas que se están librando un poco silenciosamente, y me llama mucho la atención el silencio que hay en torno a algunos temas. ¿Cómo puede ser que dejemos morir así el bosque patagónico, que no nos importe nada, ¿no? Hay gente que está perdiendo toda su historia, su vida, estamos perdiendo una fauna increíble que siempre nos destacó. Estamos dejando morir alerces de 2.000, 3.000 años y a nadie parece importarle. ¿Cómo puede ser que no movamos el cuerpo también para estas cosas, ¿no? A veces estamos tan pendientes de nimiedades, pero nos gusta ir a la Patagonia, nos gusta la postal, ¿eh? Nos gusta estar en esos espacios, y ahora que le estamos perdiendo todo a una velocidad increíble, nadie hace nada. ¿Cómo puede ser? Hubo una marcha el domingo, habrá otra el miércoles. Esperamos vernos todos ahí y todas. Es importante acompañar esto, como también la lucha del pueblo COM, que está también siendo reprimido, ¿eh? Y de esto tampoco se habla demasiado en los medios. Hoy lo escuchaba a Matías Vanerio, también en Sándwich al Mediodía, con cierta indignación que por supuesto comparto, y creo que aquí compartimos todos en la Casa Tribal. Es tiempo de despertarnos, de movernos, de activar y compartir también esta información. Muchas veces compartimos cualquier cosa en Facebook, realmente cualquier cosa, trivialidades, cosas que no le importan a nadie. Y esto que es nuestro, que es nuestra vida, nuestra tierra, no la podemos dejar morir así. Así que en este lunes, donde Limbo siempre se propone darte un mimo para que te vayas a dormir tranquilo y tranquila, hoy también hay algo de bronca, ¿eh? Y hay que mascullarla para transformarla y que mañana podamos tener esa energía en el cuerpo súper activa para superar estos momentos. Año 2014, Vengo de Marte es editado luego de haber sido grabado durante el 2013 por Ariel Lavinia y Mariano Belloglonian en Nómade Mix y en la casa de Lola Linares, quien además se encarga de la voz, el piano y los arreglos en este futuro anterior primero. Magia de los planetas, una calle normal, al calor de la tarde, creo que el cielo se encendió, creo que el sol nos vio pasar. La cortina, la música sobre la que estamos navegando la noche ahora, le corresponde al compañero Sami Abadi, quien estuvo mirándonos a los ojos el jueves pasado en un encuentro realmente muy lindo, donde disfrutamos de una música preciosa que trajo para compartir. Y prepárense, porque este jueves vamos a tener una visita rioplatense. Luciana Mochi o Moki se acercará a los estudios de Lambaré 873 para conversar también mirándonos a los ojos antes de su concierto de fin de semana. Y a propósito, Limbo tiene entradas para que salgas y vos que estás escuchando podés ganártelas. Es muy muy fácil, ingresá a nuestro sitio web y allí al link guía. Guía obedece a guía para salir, nuestro GPS, y hay un par de entradas para el próximo fin de semana para ir a ver y escuchar a Luciana Mochi. Mientras, vamos acercándonos a la almohada, la mullimos, la apretamos, y aunque hoy hizo mucho calor en Buenos Aires, imaginemos que es invierno y que está nevando afuera y que estamos en la Patagonia y que los bosques están sanos. Y recibimos a Mono Limbo, que ahí lo vemos saltando de liana en liana. Mono Limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Mono Limbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Buenas noches, escuchadores del limbo. Aquí el mono, transmitiendo en su formato de mono limbo enlatado. O sea que esto está grabado y yo no estoy en este momento cuando vos crees que yo estoy ahí, sino que quizás mientras vos escuchás yo ya no esté vivo o inclusive esté por volver a nacer. Nosotros nos dedicamos a contar historias, a transitar y enlazar mundos desconocidos. Hoy les voy a presentar un poema de Jacques Prévert, editado por Augusto Bevilacqua, quien ha construido una escenografía sonora en torno a este hermoso poema titulado A la pesca de la ballena. Además, quiero presentarles a Chaco, un amigo que salta el camino del buen aire, cruza la General Paz y llega hasta tus orejas desde el Siamse, desde la montaña de basura del Siamse y la planta de separación de residuos Ecomayo. Historias de la basura, de cirujas y sobre perros voladores y niñas en laguna. Todo esto en el mono enlatado, limbo, mono limbo enlatado, o sea, un mono peludo en el interludio de la noche que ya no es media, sino una y algo de la mañana. Si estás escuchando esto, claramente tenés problemas. Por eso, trata de no llamarnos a la radio, porque nosotros no te los podemos solucionar. Apenas acariciar el alma con estas palabras que atraviesan el tiempo y el espacio. Muy buenas noches y bienvenidos. Jacques Prévert. ¡A pescar ballenas! ¡A pescar ballenas! Decía el padre, con voz irritada, a Próspero, su hijo, acostado bajo el ropero. ¡A pescar ballenas! ¡A pescar ballenas! ¿Tú no quieres ir? ¿Se puede saber por qué? ¿Y por qué? Pregunto yo. Habría de ir a pescar un animal que no me ha hecho nada, papá. Ve a la pesca. Ve a la pesca tú, ya que esto te gusta. Yo prefiero quedarme en casa con mi pobre mamá y el primo Gastón. El padre subió a la ballenera y se hizo al embravecido mar. He aquí, pues, al padre en el mar, el hijo en casa, la ballena enfurecida y el primo Gastón que vuelca la sopera con el caldo. El mar estaba malo, la sopa estaba buena, y he aquí que Próspero en su silla se lamenta. ¿A pescar ballenas no fui? Quisiera saber por qué, de haber atrapado una, hubiera podido comer ballena. Pero he aquí que la puerta se abre y empapado aparece el padre sin aliento, con la ballena al hombro. Arroja sobre la mesa al animal, una hermosa ballena de ojos azules, un animal hermoso como pocos, y dice con lastimera voz: ¡Daos prisa en descuartizarla! ¡Tengo hambre! ¡Tengo sed! ¡Quiero comer! Mas hete aquí que Próspero se levanta, mirando a su padre en el blanco de los ojos, el blanco de los ojos azules de su padre, azules como los de la ballena de ojos azules. ¿Y por qué habría de despedazar yo a un pobre animal que no me ha hecho ningún daño? Paciencia, renuncio a mi parte. Y arroja el cuchillo al suelo. Pero la ballena se apodera de él y, abalanzándose sobre el padre, lo atraviesa de lado a lado. Ah, dice el primo Gastón. Esto me recuerda a la casa de mariposas. Y allí tenéis a Próspero preparando las participaciones, a su madre enlutada por su pobre marido y a la ballena, que contempla con lágrimas en los ojos el hogar destruido. De pronto, la ballena exclama: ¿Por qué he matado a ese pobre imbécil? Ahora todos los demás van a perseguirme en motoras y exterminarán a toda mi familia. Entonces, con inquietante risa, se dirige hacia la puerta y al pasar dice a la viuda: Señora, si alguien pregunta por mí, sea amable y conteste. La ballena ha salido. Tomen asiento. Espérenla. Dentro de 15 años, sin duda, ella volverá. Thank you. Bienvenidos a la segunda parte del mono enlatado Limbo. Ahora quiero presentarles a Chaco, un compañero que trabaja en la planta de separación de residuos 8 de mayo, junto a la montaña de basura del Siamse. Él les va a contar sobre lo que es ser ciruja y también sobre un perro volador. Muchas gracias. Buenas noches. Vos me podés decir qué oficio tenés. Yo te digo con orgullo, pero con orgullo así, ciruja. Ciruja es quizás para muchas personas es el marginado, o quizás es el vago que no quería trabajar en construcción, en una fábrica metalúrgica, qué sé yo. Pero ¿qué pasa? Nosotros, le da mucha utilidad. Yo, por ejemplo, era metalero. No me interesaba la comida en sí. Prefería metalear, vender el metal y con eso comprar lo que yo quería en tema mercadería, ropa, zapatillas, lo que sea. Cobre, aluminio, bronce. Basta. Para mí un ciruja es como te dije un principio, no miran mal. No miran mal. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa dice, pues sos un vago, chorro, porque hay de todo, un drogadicto que viene y cirugía para comprarse su droga, no piensa nunca que quizá salimos a la calle a cirujar un poco de cartón, un poco metal para llevar un alimento a una criatura, a nuestros hijos, por decir así, ¿no? Yo no me siento marginado, ¿eh? Al contrario, yo como te dije, yo me siento orgulloso de ser ciruja y hoy por hoy amo esta profesión. Demostrar a la gente que uno siendo ciruja también es honesto y que puede tener su casa, puede tener su alimento para sus hijos, para alimentarlo, puede vivir de esto. El hinchera que tenga para su vino y tener su banco en la plaza libre para dormir a la noche. Es conformista. Es contento y vive contento y feliz. Chanta. Que no le gusta laburar directamente, no le gusta ganarse para ese vino y ese pan que está comiendo sentado en un banco de una plaza. Inclusive apareció un perro que volaba, un perro blanco. Pero bueno. Es una cosa increíble. Nosotros decimos que yo no tomo alcohol, no me drogo, el único vicio mío es el cigarrillo. Y yo lo vi volar. Es increíble. Es un perro que volaba. Un perro que volaba. Un perro blanco. ¿Cómo? Eso, en las circunstancias. ¿Cuándo fue? Claro. También saliendo de la montaña. Siempre nos apareció ahí en el puente. ¿Por qué decimos que en el puente? Porque yo creo que en el puente es donde que sucedieron todos los hechos. Lo cazaban a la persona de ahí, digamos la policía en este caso, o militar en esa época, y lo metían a la laguna, tac-tac, quizás andaba alguna persona con su animal, mataron, no sé, la verdad que no sabría explicarte. A la búsqueda de las ánimas, las almas. Obviamente que sí, acá en la planta hay. Acá en la planta aparecen, digamos, sombras o mujeres vestidas de blanco. Toda esta zona fue zona militar, olvidemos que se perdió mucha persona. Y yo no sabría decirte, bueno, este es el caso de fulana de tal o lo que pasó, pero nos imaginamos que es así, porque volvamos al día del perro. Y nosotros estábamos saliendo de la montaña, generalmente cuando cruzábamos el puente descansamos porque ya sabíamos que si venía la policía atrás de nosotros, nosotros ya lo veíamos, era la... No nos cazaba más, como quien dice, porque nosotros era como que entrábamos en la jaula. Eso nos cazaban a nosotros. Este era un juego entre el gato y el ratón. Nosotros eran los ratones que íbamos a buscar el queso y ellos eran los gatos que tenían que exterminar a la rata, por decir así. Y bueno, era... Todas las noches pasaba lo mismo, donde que nos enganchaban, nos pegaban. Dejábamos nuestras cosas, salíamos a correr porque obviamente tampoco dejábamos que nos atrapen, ¿no? Pero... Y del perro yo calculo que habrá sido lo mismo, qué sé yo, por ahí vino una persona cirujana, mató al perro, mató a la señora, mató al hijo, al hombre. Y estábamos, te explico, estábamos sentados así al costado del cordón del asfalto, porque es un asfalto donde está el puente, y vi un perro que movía la cola. Es más, nosotros nos preparamos para salir de vuelta porque dijimos, bueno, si está el perro, ¿por qué anda la policía? Generalmente ellos andan con perros. Entonces cuando empezamos a cargar nuestra maleta, nuestro... nuestro bagallo, como le decimos, el perro empezó a volar. Como que venía hacia nosotros, pero volaba. A ras de tierra, pero volaba, no, como corriendo en el aire. Y bueno, lo único, yo soy cristiano, lo único que atiné es la señal de la cruz y nada más. ¿Viste ese viento cuando te cruza un camión, un auto al lado tuyo cuando vas en la ruta o en el asfalto? Bueno, una onda así. ¿Cómo que te roza? Esa persona que anda así es porque murió injustamente. O sea, no era su momento. Como te digo, para mí, por la forma como salen, es como que ellos volvían para su casa. ¿Verdad? Lamentablemente, bueno, fueron casados, como decíamos nosotros, y quedaron ahí. Pero bueno, su alma ahora recorre ese lugar y supongo yo como que salen a ver a su familia o como que salen a ir a su casa. Otra cosa no sé qué explicarte, no sé qué decirte, porque yo me lo imagino así, ¿no? Gracias por haber pasado sus orejas a través de estas palabras y haber disfrutado en esta noche, al final del limbo, mullido sobre un mono, en este sueño que empieza y termina en una noche eterna, más allá del tiempo y el espacio. Gracias por haber estado aquí, gracias a Limbo, gracias a Cristian Estrella, nuestro conductor estrella, y gracias a Juan Quelimpani y todas las personas que colaboran, trabajan y dan vueltas por este hermoso programa llamado Limbo. Hasta aquí el mono, hasta aquí Mono Limbo. Gracias a vos, Monolimbo, José Luis Gallego, el mono cuentero eléctrico rojo, siempre expandiéndonos la conciencia fantástica y realista para que entremos al sueño impulsados de valor. Entre tus latas escuchamos Lawrence Lullaby por el Tin Hat Trio. Un trío que realmente tiene una discografía impresionante para la noche y que seguramente volverán a los vuelos de Limbo de aquí al 25 de diciembre. Juan Quelimpani en la operación técnica, pensando en el descanso. Nahuel Correa con sus productos también de Mondongo, con Visceral, y ahora coordinando los lunes de Limbo. Esperamos que haya estado bien, todo en orden. Estuvimos tomando un muy rico té esta noche y así seguiremos. Y de mi parte decirles hasta mañana con más música, información celeste y el corazón encendido. Dulces sueños. Imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Limbo.